-2 para Orlando Rivera. No le salió. Sí, él mostró. No le salió, es que uno no tiene por qué sacar. Bueno. No, pero sí hay que sacar. Sí, tiene por qué. Él nos mostró cuando lo escribió y no se había acabado. Tenemos que revisar tu celular. Yo creo que de pronto en su iPhone, estuvimos revisando con Mónica, no sé, algo que se llama default. Sí, como default delay. Y de pronto es lo que pasa conmigo. No, delay se llama. Yo me hablo contigo todo el día por WhatsApp y me contestas. Pues sí, pero... No. Hoy lo probamos, de verdad. O sea, yo siempre... Ahora, si quieren, insisto... Nunca voy a ganar una de esas, claro. Pero si no contesta, ¿cómo va a ganar? Sin llorar tampoco, pero sin llorar. Pero sin llorar. Contesto y no llega. Si no contesta, ¿cómo va a contestar? Sin llanto. Contesto y no llega. No, y ni les pongo lo que contestó, ¿pa' qué? Ay, sí. Ya me llegó. Se le fue mejor callado. Callado, hermano. María Juliana Correa, 2,000 muertos. Nicolás, 700. Mónica, 45,000. ¿Cómo? La pandemia. No, pero esa vaina... Sí. Es más que la pandemia, bro. Exacto. En dos años. Resultó pues menos peligroso. Yo he visto que están muriendo. -1 para Mónica. Por minutos mueren. Y -2 para Orlando. Los originales. Ya. Los demás pasan. La correccional. Pero I corrected them, sir. Para que no haya dudas, Orlando puso 60. No, pero no se dice luego que no hay que decir, que hay que guardar el silencio. Como empieza a luchar y a pelear, pero con esa peleadera me toca. Para que la gente, como dice, yo nunca me voy a ganar un arepaso, pero con esa respuesta también. No, simplemente estoy diciendo que tengo el problema con esto y va a pasar siempre. Cambié de teléfono, hermano. No, qué lloradera. Y dale uno a la compañía. La respuesta es, pero qué curioso que todos contestan. 3,796. ¿Cómo era el repaso, María Juliana? Fuerte. Mónica tiene -17 puntos, Orlando tiene -8, yo tengo -6 y Nicolás, la antípoda Samper, tiene 8. No, pero es que no, ven que no gana nunca nada. Ahí sentado aplastado viendo que los demás rico se equivoquen. Bueno, despegamos, por favor. Está bien, está bien. Bueno, ¿con qué canción, Emilio, decimos adiós para invitar al Sabor de la Noche? Bueno, los espero en el Sabor de la Noche. Mientras tanto, nos vamos a despedir con un clásico de Electric Light Orchestra del 79 del álbum Discovery, número 8 en el Reino Unido, Last Train to London.